Pues un minuto, pasan de las 5 de la tarde y nosotros que emprendemos desde ahora y hasta las 6, pues un viaje por los diferentes temas de actualidad para el municipio. Temas que puedes proponer, como siempre, a través del WhatsApp de la radio, como bien te vengo repitiendo durante toda la tarde. Temas en los que también podrás opinar, como siempre, también puedes hacer, enviarnos tus mensajes con tus opiniones al respecto. Y bueno, nosotros que, como siempre, pues lo primero que hacemos en esta tarde de lunes es darle la bienvenida y las gracias a los dos compañeros, porque desde que arrancamos en septiembre la nueva temporada, pues esto pues es un cara a cara, ¿no? Prácticamente. Jorge Chacón del PSOE, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Y Pepe Montiel de Ciudadanos. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Claro, falta Pepe González de Andalucía por sí, que por motivos personales pues no le ha cuadrado todavía ningún lunes para venir, y ya saben también los oyentes que el Partido Popular está invitado a esta mesa, pero desde hace aún más tiempo pues no envía a nadie, no tenemos representante del Partido Popular de Ubrique en esta mesa de debate. Debate, o tertulia, charla, como bien queráis llamarla vosotros, pero en el que vamos a abordar los diferentes temas de actualidad. Y hablaba esta mañana con ambos, con Pepe y con Jorge, y os comentaba lo mismo. Creo que la alcaldesa el jueves pasado en el espacio Cosa de Todo abordó temas que pueden ser de interés para la gente, y que ya el miércoles, en el cafelito del miércoles, los oyentes pues también creo yo, ¿no?, que dejaron claro que son temas de interés, como por ejemplo la Navidad que se avecina, aunque muchos las quieran ver lejos, pero que la tenemos ya a la vuelta de la esquina, que el Corte Inglés ya estará colocando las lucecitas y los villancicos. Y claro, hay muchos ubriqueños que se preguntan, bueno, ¿cómo va a ser la Navidad en Ubrique? Pues lo que sabemos de momento es que, por un lado, la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura no va a celebrar ese Belén viviente, y que no, ni siquiera ha valorado o ha barajado alternativas al respecto. Y lo que decía, en este caso, el pasado jueves, la alcaldesa de Ubrique, en lo relativo a la administración pública, es que el Ayuntamiento de Ubrique ya trabaja en la convocatoria del sorteo de dos plazas de Rey Mago, tres plazas de Paje y una plaza de Cartero Real, y en la celebración de la cabalgata de Reyes del próximo 5 de enero. La intención de festejar esta cita navideña ya había sido anunciada con anterioridad por José Manuel Fernández Rivera, concejal de fiesta, pero lo confirmaba Isabel Gómez, que decía, Jorge, no sé a día de hoy, lunes 15 de noviembre, cómo está la cosa, porque decía que iba a estar muy pendiente a la evolución de la situación. Bueno, en principio pasa como con todo, ¿no? Parecía que íbamos en una buena línea, donde parecía que los datos ya se habían estabilizado, y donde parecía que íbamos a estar un poco más libres de todo esto. Es verdad que un ayuntamiento no se puede esperar hasta el último minuto, porque organizar todo esto tiene su intríngulis, tiene su dificultad. Hay que contactar con mucha gente, con responsables de empresas privadas y demás. Entonces, con esas perspectivas se empieza. Ahora, ¿cómo vamos a llegar al día concreto? Yo creo que no lo sabe nadie, ¿no? De hecho, parece todavía que estamos en una situación, digamos, estable o más estable de lo que están, por ejemplo, en centro y norte de Europa. Pero uno no sabe cómo va a evolucionar esto. Indudablemente, por encima de todo esto, la responsabilidad de la propia administración tiene que ser, ¿verdad?, por la seguridad y por la salud de los ciudadanos. Y si tenemos la desgracia o la mala suerte de que el tema COVID coge otra vez un derrotero ascendente a mucha velocidad, pues lo mismo que habrá que dar marcha atrás en más de una situación. En principio, no. En principio se sigue trabajando y se sigue planteando esto como lo que es, ¿no? Y eso sin haber definido todavía cómo van a ser ni cabalgata ni las diferentes o los diferentes eventos que pudiera haber, ¿no? Ya te digo que es verdad que la evolución de la pandemia es la que nos va a decir hasta dónde podemos llegar. Uh-huh. Pepe, el pasado miércoles decía que era un tema del que hablábamos en el cafelito, y había oyentes que decían de todo, ¿no? Había quien le gustó el modelo del año pasado con los reyes visitando cada uno de los colegios. Había quien decía que quería ver a los reyes en la cabalgata, que la mascarilla podría ser suficiente. ¿A ti qué te parece? Bueno, Lo que sí sé, ya a título personal, es que creo que hay ganas, ¿no?, de que la celebración de unas fiestas tan, bueno, memorables y tan alegres y con tanto positivismo y con tantos buenos deseos, pues se celebren de manera lo más normal posible. Yo creo que eso es algo compartido por todos. No estoy inventando nada nuevo ni diciendo nada nuevo, pero lo que sí entiendo es que hay que tomar una decisión lo antes posible, eso sí, ¿no? Y arrojar certidumbre, ¿no?, a la ciudadanía, ¿no? Se entiende perfectamente las dudas, pero que esa duda de qué formato tendría en caso de que hubiese cabalgata de Reyes Magos, si es un formato más a, bueno, como si no hubiese pasado nada, como si no estuviera pasando nada, o se tira de creatividad, que creo que es por donde podrían ir un poco los derroteros, ¿no?, tirando de creatividad y haciendo algo un poco en medio, ¿no?, entre medio. Eso entra en un poco en conflicto con bueno, las grandes aglomeraciones de gente que vemos cada día, cada fin de semana en concreto en la calle, que si no se celebra una cosa, porque si me puedo tomar una copa, un gin tonic, un tal, que magníficamente está dentro de las directrices, te quitas tu mascarilla, le pegas un buche de cerveza y te la vuelves a poner, ¿por qué no con la mascarilla? ¿Por qué no sería suficiente en una celebración de ese calado, ¿no? Aquí el llamar, como siempre, que de veces nos repetimos, pero es que es así, ¿no?, la responsabilidad de cada uno. En caso de que se celebrara, que el ayuntamiento decidiera, este equipo de gobierno decidiera un modelo más normal, ¿no?, más como siempre ha sido, o de la forma más normal posible, él ya está en cada uno de nosotros. Y eso es confiar, pedir y repetir una y otra vez que lo hagamos como lo tenemos que hacer, porque bueno, fuera de micrófono estamos, bueno, hemos hablado de algún caso, ¿no?, de reciente que bueno, no todo el mundo es todo lo responsable que debería. En resumen, arrojar certidumbre de cuál es la opinión de este equipo de gobierno al respecto, si sí, si no, y de qué forma, que sea lo antes posible, no por nada político, faltaría más, sino por algo de arrojar certidumbre a la ciudadanía, que es lo que estamos esperando. Uh-huh. Lo que sí es verdad, no sé si Jorge comparte esta visión conmigo, yo siempre he visto al equipo de gobierno, y a lo mejor ya estoy dando yo más opinión de la que debería como moderador, como simple moderador, pero sí es verdad que el Ayuntamiento de Ubrique, corrígeme si me equivoco, ante la posibilidad de sí o no, siempre ha sido, digamos, conservador. El no, ha puesto primero el no a la celebración de eventos. Y ahora como que parece que vemos el cambio a sí, oye, sí, que la intención es que sí. No, hombre, yo pienso que, por Dios, no llames al equipo de gobierno conservador. No, aparte de la broma, hombre. Yo lo que sí veo que lo que sí ha actuado siempre con una responsabilidad que yo creo adecuada a cada momento. O sea, a todos nos puede entrar el chispazo en un momento dado y decir, venga, tampoco es tan importante. Pero creo que los responsables públicos tienen que olvidar ese chispazo, esas ganas, ese dar el paso hacia adelante y ser muy cautos con las medidas que en cada momento te están marcando. Lo que sí me consta es que hasta ahora el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ubrique ha tomado todas las determinaciones sin saltarse o sin intentar incumplir ni una de las normas sanitarias que se nos han impuesto. Ya te digo, en condiciones normales pues tendrá que venir el concejal de festejo, ¿no?, José Manuel Fernández Rivera, a explicar exactamente cómo va a ser todo el procedimiento, pero a lo que yo me refería es que eso no garantiza ese voluntarismo de querer hacerlo así, no garantiza que se pueda hacer así. Pues ya te digo, si los datos cambian de aquí a dos semanas, ¿qué hacemos? ¿Seguimos para adelante y nos liamos la manta a la cabeza? Yo creo que siempre se actuará con la máxima responsabilidad, que es lo que yo le pido a un gobernante, que sea responsable, y después también, bueno, pues, intentar conjugar entre las necesidades de la gente y lo que la norma nos permita, ¿no? Creo que tiene que ser la manera de actuar, si no, entonces mal dirigidos estaríamos, porque por emociones no se pueden tomar decisiones, si no meteríamos la pata más veces de las de costumbre, ¿no? Pero sí es verdad que, por ejemplo, con la feria, pues llegaba el verano, el inicio del verano, mayo, así, y se decía, oye, feria no, porque ahora mismo ya tendríamos que empezar a organizar, claro, la situación claro. Ahora no te invita a organizar. Ahora sí, ahora la situación invita a que, bueno, a un mes y medio. No, Por eso te digo, pues por eso desde la concejalía, pues es que se está contactando con las carrozas, se está haciendo todo, pero eso no te garantiza, no te digo, vaya a creerse nadie que yo estoy aquí actuando de portavoz del equipo de gobierno intentando. Por favor, estoy trasladando una opinión. Estoy trasladando una opinión, una simple opinión. Que yo creo que viendo cómo han actuado durante todo este tiempo, eso se va a seguir manteniendo, pero creo que no vamos a hacer más restrictivos que lo que la norma nos pueda pedir. O sea, en condiciones normales todo tendrá que salir, ya te digo, con los condicionantes que el concejal venga aquí y explique para que todos los ciudadanos sepan exactamente a qué atenerse con esta fiesta, ¿no? Porque aquí, yo miro los dos, Pepe, el agravio comparativo existe en el sentido de que si en Arcos o en Prado del Rey o en Villamartín sale la cabalgata y aquí no, y por qué en Arcos, Villamartín o Prado del Rey sí y aquí no, o al revés y viceversa. Esa la vamos a tener, ¿vale? Ya de entrada, aquí con mi bola de cristal, esa la vamos a tener. Pase lo que pase, el pueblo de al lado, el pueblo... Pero con las directrices, lo que nos marca la gente que sabe de pandemia y con las, insisto, las directrices que hay hoy en día, supuestamente se pueden celebrar. Uh-huh. Se pueden celebrar con todas las de la ley, dicho así, con todas las letras. Quizá la forma de actuar sería, hablo en condicional, el hacer ir en esa línea, ¿no? Como tú decías, Rubén, antes, ¿no? Que estaba en verano con respecto a la feria, estaban los datos de incidencia súper altos. La realidad hoy me dice que debo decir que no, y la decisión es que no hay feria. Por esta razón, esta y esta, magnífico. Pero hoy es justo lo contrario. Según los datos que hay hoy, según las leyes aprobadas, o qué está permitido, qué no está permitido, y qué restricciones, qué limitaciones tenemos hoy en día, la cabalgata de Reyes Magos se podría celebrar si fuese hoy. Eso no quita que con el otro ojo, incluso con los dos, estemos mirando los datos constantemente y los expertos nos digan, mira, pues se puede celebrar, no se puede celebrar, es conveniente, no es conveniente, esto es una curva hacia arriba impresionante, que no se aconseja y demás, eso no quita. Pero el hecho de trabajar para que se organice, personalmente, mojándome hasta arriba, yo sí seguiría, por supuestísimo. No, mira, supuestísimo. Hay una cuestión que sí difiere mucho con lo del tema de la feria, aparte de que cuando estábamos con el tema de la feria estábamos en un momento de la pandemia totalmente distinto a este. También es cierto que la celebración en distintas fechas podía poner en un brete a unos y a otros, ¿no? Por si la feria la hace un tío en julio, ¿por qué tú en septiembre no? Entonces, creo que en un acto de responsabilidad se pusieron de acuerdo y a lo mejor algunos que podían haber celebrado algo más no lo celebraron en detrimento suyo, pero favoreciendo también una decisión conjunta para que no pasara eso, ¿no? El tema de la Navidad, de la cabalgata, salvo que alguien se invente una cosa diferente, todos la hacen el mismo día. Entonces es un elemento no discutible. Está claro que si Pepito la puede hacer, Manolito también la puede hacer. Y lo que sí me consta, por lo menos hasta ahora, es que los alcaldes y alcaldesas pues han tenido muy presente las decisiones, vamos a llamarlas serias, con un acto de responsabilidad importante, y no creo que ahora, por ejemplo, si un buen número de alcaldes deciden no sacar una cabalgata, no va a aparecer de pronto uno que diga, pues yo sí lo hago. Creo que van a seguir funcionando en la misma línea, ¿no? Ahí va. Me consta que la intención de todos es hacerla. Ahí va yo, porque mi sensación era un poco, y digo mi sensación, quería preguntar a ustedes cómo lo veis, de que antes sí que se iba como de la mano, ¿no? Se intentaba acordar algo que fuera conjunto, y ahora como que la situación está más el que la coja para él. Bueno, a mí me consta que un buen número de alcaldes, no puedo decir todos porque no podría decirlo, pero un buen número de alcaldes y alcaldesas hablan entre ellos muy asiduamente, no solamente de la cabalgata, sino de todas las actuaciones que se están produciendo, de todas las cosas, porque es eso, porque todavía no estamos libres de esta situación tan anómala, ¿no? Entonces no creo que se juegue a eso. O sea, además sería muy pernicioso y muy peligroso para incluso la normalidad ciudadana, te quiero decir, ¿no? El empezar a crear agravios comparativos de Pepito si saca Manolito, ¿no? Me parecería además tan poquito hasta fuera de lugar, ¿no? Yo espero. perdón. Yo espero, y perdona, y termino, espero que todo el mundo siga teniendo la misma cordura que ha tenido hasta ahora, y pero vamos, que nadie dude ni lo más mínimo que la intención es intentar hacerlo con toda la normalidad del mundo, ¿eh? Esa es la intención que hay, vamos. Uh-huh. Incluso si hay pueblos que sí lo celebraran y pueblos que no, la afluencia de público podría crecer de manera exponencial. Ya ves, fíjate. Porque si en Ubrique no se celebrara, por ejemplo, el pueblo de al lado sí, o viceversa, pues podríamos tener aquí a toda la sierra metida. Con todo, bueno, el con todo el riesgo, ¿no?, que incrementaría, claro, mucho más, mucha más gente, mucho más. Pero el hecho de celebrarla sí o no, yo no solo que es súper importante, tenemos que mirar el hecho de la celebración en sí, ¿no?, de, desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista que es nuestra tradición y demás, sino que, bueno, que también tenemos que mirar también a la actividad económica que eso trae, ¿no? Bares, restaurantes, puestos de golosinas, etcétera, etcétera. Que bueno, que yo entiendo que todas las variables hay que mirarla, y que hoy por hoy, hoy a esta hora, todo dice que tenemos que tirar para adelante y seguir trabajando, que entiendo que es lo que está haciendo la concejalía de turno, tirar para adelante y organizarlo todo, hacer todas las llamadas y cerrar contratos como si se fuese a celebrar, que luego con un tiempo prudencial los datos nos dicen que no es aconsejable. Entiendo yo que todos vamos a entender el por qué se cancela, el por qué se... Eso es así como lo veo. Pues cerramos, damos carpetazo a cabalgata de Reyes, tal y como decía Pepe. Yo decía el otro día, porque la Plaza de la Verdura no celebra el Belén viviente, y decía, hombre, que estéis de acuerdo todos los que estáis aquí en que no se celebre, no quiere decir que no deja de ser una mala noticia para el pueblo. Que no se, parece muy mala noticia. El que no, sí, se celebre, ¿no?, el Belén viviente es una, sí, mala noticia, aunque, claro, puedas estar de acuerdo, son compatibles las dos cosas. Claro, claro, a mí me parece mala noticia, no, sin entrar en por qué, ¿no? La asociación de vecinos que se entiende de un punto de vista objetivo, se entiende, ¿no? Es una mala noticia para el municipio de Ubrique, con todo lo que trae el viviente y todo a nivel comunicación, a nivel que sale Ubrique de nuestra frontera, que nos viene magníficamente, ¿no? Ah, y ahí, sí, podemos entender lo difícil que es tomar decisiones de este tipo, ¿no? Porque yo también me pongo en la piel de los ciudadanos que no dejan de ser vecinos, que no, por decirlo de alguna manera, que no tienen ningún mandato superior para poder ejercer sobre eso, sino un acto voluntario que ellos hacen habitualmente, y echarse de pronto sobre sus espaldas las responsabilidades del control, del no control, del número de la gente, de las asistencias, pues también es para pensarlo y decirle, mira, yo no tengo por qué cargar sobre mis espaldas estas responsabilidades, ¿no? Independientemente después de que cada uno opine si no hay que hacerlo o si hay que hacerlo, ¿no? Te digo lo mismo que esto, ¿no? Habrá, como tú has dicho antes, habrá ciudadanos que te digan, pues me parece una verdadera locura que el ayuntamiento haga una cabalgata. Pues puede que sí. Pues se puede que sí desde el planteamiento de cada uno, ¿no? Pues entonces actuemos en consecuencia, y si yo estoy en contra de eso, me tendré que alejar de las aglomeraciones, pero como dice Pepe, de esas, de las de la Avenida España, de las de la celebración del furbo, de las de... ¿O es que solamente unas celebraciones o unas aglomeraciones son complejas y las otras no son complejas? Mm. Son todas, ¿no? Entonces, claro, es verdad. Ya hemos hablado aquí más de una vez que volver a la normalidad era riesgo. ¿Por qué? Porque es que toda normalidad, hasta que esto no estuviera erradicado al 100%, pues siempre trae un riesgo, ¿no? Y lo que hay que procurar es que ese riesgo sea lo suficientemente controlado o controlable para que se pueda realizar con una mínima garantía de seguridad, ¿no? Y porque a día de hoy, perdona Pepe, el escenario diario al que nos enfrentamos sigue siendo nuevo cada día. O sea, nunca hemos visto un 15 de noviembre en el que la pandemia tengamos estos datos de pandemia, no, con estos datos de vacunación, y el escenario sigue siendo nuevo. Claro que sí. He leído en un medio esta mañana que algún municipio, disculpad, pero no sé deciros cuál, no lo recuerdo, lo que están planteando hacer es, en el recorrido de la cabalgata de Reyes Magos, hacerlo un poco más corto, y acotar espacios para aquí caben tanto número de personas y que no se puedan mover de cierta forma, ¿no? Uh-huh. Espacios amplios, no sé si Ubrique lo permite, de hecho, pero tirando de creatividad, ¿no? Porque sí, el objetivo es que se celebre, y dentro de las posibilidades, pues está ha entendido el equipo de gobierno de turno que es la mejor forma posible, uh-huh, para satisfacer el estado de la pandemia actual. Algo así inventó, entre comillas, no inventó, pero implantó la subida Ubrique, la escudería Ubrique en la subida, ¿no? Poner algo así como zona acotada de público, ¿no? Durante el recorrido, algo así. Y después se comprueba lo difícil que es controlar eso, ¿no? ¿Quién dijo que era fácil? Claro, después se constata la dificultad que tiene eso, ¿no? Y hay, a ver, no es el caso porque la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura no lo hace para, no hace el Belén evidentemente o eminentemente para ganar dinero, pero ¿hay diferencia a día de hoy de los eventos que se organizan, actividades deportivas y tal, entre los que lo organizan administraciones públicas y los que lo organizan empresas para ganar dinero, según el fin? Bueno, ahí está el deporte también, ¿no? El estadios de baloncesto llenos al 80%, 85%, 90%, bueno, no sé si ya está al completo, no lo sé, pero bueno, un porcentaje altísimo. Y ahí obligatorio tener mascarilla. Cerrado, un recinto cerrado, ahí sí podemos estar. ¿Cuánta gente? 25.000 personas en Madrid, por ejemplo, y no podemos estar en la calle. Claro. 70.000 al aire libre, ¿verdad? Es un poco las contradicciones que te marca muchas veces esta normativa. Hombre, yo te digo que la facilidad es que, quieras o no, la administración pública tiene la potestad y además una responsabilidad adquirida para poder controlar y decidir sobre estos eventos. De la misma manera puede coger y anularlo incluso a mediados del recorrido. Imagínate que se desbordara esto de tal manera, o sea, tienes toda la potestad y además tienes casi la obligación, ¿no?, de hacerlo, ¿no? Hemos entendido que la administración no está solo para dar servicio. Bueno, vamos a entender esto como un servicio, a lo mejor necesitamos, vamos a llamarlo de alguna manera, diversión, relaj, normalizar situaciones, bajar tensiones, y muchas veces estas cosas se consiguen a través de eventos, a través de actuaciones que a lo mejor tiene que haber, y las hay seguro, un número de personas que no las admiten de ninguna de las maneras, ¿no? Bueno, ya digo, la libertad individual, pues si tú no quieres ir a un evento, no vayas. Deberíamos de empezar por ahí, ¿no? Que parece que nos llevan obligados a los eventos. Hay que ver un montón de gente que hay aquí. Estoy pues, ¿no te parece bien? No venga. Más fácil, ¿no? Pero bueno. Había una frase, era que esté permitido hacer no sé qué, pero no quiere decir que estemos obligados, claro, a hacerlo. ¿No? Damos carpetazo entonces, vale, al tema de Navidad. De momento, veremos a ver cuando venga. Vamos a esperar a que venga Rivera y entonces después lo cogemos. Cuando venga Fernández Rivera, pues que nos cuente lo que nos tenga que contar y ya le damos o no en torno a la Navidad. Otro de los temas que hablaba la alcaldesa en cosa de todo, no sé cómo valoráis, Jorge más o menos me lo imagino cómo lo va a valorar, Pepe no lo sé, que daba a conocer Isabel que el equipo de gobierno municipal no va a ampliar el canon de mejoras de agua que expira en este próximo mes de diciembre, y explicaba las causas, ¿no? El canon de mejora municipal de agua es abonado por los contribuyentes y permite al ayuntamiento contar con los recursos económicos para ejecutar obras que son a largo plazo. La intención inicial de renovarlo se ajustaba a la necesidad de las mejoras de las infraestructuras, pero el equipo de gobierno considera la opción de obtener los recursos a través de otras vías de financiación, tal y como se ha hecho en esta última legislatura, como por ejemplo planes provinciales o los fondos del Invierte. Esto directamente, ¿no?, a corto plazo es bueno para el ubriqueño porque va a haber bajada la cuota del agua, Jorge. Bueno, no sé, es que muchas veces lo que llamamos bueno, después a la larga es peor. Claro, te digo a corto plazo. Te digo, es que como hemos entrado en esta guerra en que parece que hay políticos que tienen una llave maestra, que van a bajar todos los impuestos, lo van a quitar todo, o sea, aquí no vamos a pagar nada y encima nos van a dar dinero por ir por la calle, pues a mí como esas cosas me parecen tan estúpidas el plantearlas, pero todavía parece que hay gente que se cree que un gobierno puede bajar impuestos cuando eso es mentira, porque además es falso. Lo que sí está claro es que tiene que haber un acto de corresponsabilidad. Lo que la alcaldesa plasmó en su intervención, yo creo que es la irresponsabilidad de algunos partidos políticos ante situaciones que son de verdadero del comer diario de todos los días de una administración. El decir que se pueden acceder a recursos o intentar acceder a recursos para resolver problemas puntuales, claro, siempre será cuando esté el problema. Sin embargo, el canon de mejora te permite tener una estructura financiera prevista para que en el caso de que tengas esa necesidad, el efecto sea inmediato. te puede decir, entonces es bueno estar, tener previsto para pagar en el canon de mejora o no es bueno. Pues no lo sé, cuando te quedes 2 semanas sin agua me lo contarás, si es bueno que existiera un canon de mejora o no. Entonces, nos estamos arriesgando entonces a eso. Yo digo que la irresponsabilidad de algunos políticos, y sobre todo que han ejercido su mandato durante muchos años, es aprobar canon durante 20 años y ahora cuando se le plantea las necesidades de obras de futuro, que eso no significa que porque tú digas que el canon puede llegar a 2 millones empiezas a pagar mañana, no, empiezas a pagar cuando ese dinero se use para ejecutar obras, pero tienes disponible un fondo ya digamos garantizado para que en el caso de que surja un problema concreto puedas intervenir inmediatamente y al final se repercute sobre el recibo de los ciudadanos, porque además es por ley, eso no es porque le parezca a uno u a otro. Entonces, claro, cuando queremos jugar a ser más populistas que Ojo, pues está muy bien. Entonces, yo noté un poco incluso a la alcaldesa molesta en ese plano, porque cuando les cuenta la realidad de las cosas y la contestación es irse a los medios a decir, fíjate, y ahora nos quieren meter un canon y nos quieren ganar. Bueno, mire usted, yo tengo otra fórmula de hacerlo. Tengo otra fórmula de hacerlo. Es más compleja, vale. Es más compleja, quiero decir, porque nadie nos garantiza que la administración esté esperando para darnos el dinero cuando se lo pidamos. Pero bueno, a eso queremos jugar. Pues a eso vamos a jugar. Después que cada uno explique o intente intente explicar por qué actúa de maneras diferentes si está en el gobierno o si está en la oposición, ¿no? Pero creo que desde mi punto de vista, el tener un canon de mejora te da muchas posibilidades, te da sobre todo la tranquilidad de que en el caso de que tengas una avería, una necesidad imperiosa, puedes acometerla desde el minuto uno, y creo que no es tan gravoso, porque se hace tan a largo plazo, que no es tan gravoso sobre el ciudadano. Me parece que el canon que se estaba pagando ahora que acaba en diciembre, parece que eran 20 céntimos, ¿no? 20 céntimos o algo así sobre... No me parece tan gravoso ante una necesidad que después, ya te digo, vamos hasta un día nada más cuando dan un aviso de un corte de 6 horas de agua, nos acordamos todos de la empresa de agua, ¿verdad? Uh-huh. Pues imagínate si es importante o no. Uh-huh. Pepe. Bueno, dos o tres cosas aquí, ha comentado dos o tres cosas ahí. Sobre el canon en sí, yo no puedo evitar pensar empresarialmente, no puedo evitarlo. Las empresas deben, algunas la harán, otras no, ¿no? Guardar, ahorrar parte de los beneficios de para cosas imprevistas, ¿vale? Gastos imprevistos, eso en contabilidad tiene un epígrafe, un nombre que yo no lo sé, mi contable sí, seguro. Y eso es algo que entiendo yo que cualquier equipo que gestione, empresarial o desde el punto de vista público, tiene que tenerlo en cuenta. Esa es mi opinión muy particular, ¿vale? No sé si es opinión política o no, pero es muy, muy, muy personal. Ante eventualidades, y eventualidades que, bueno, en la empresa sabemos que va a pasar, y aquí, en temas de agua, sabemos que siempre se rompe una tubería, siempre es ahí, ¿no? Lo vemos todos los años, por desgracia, pero es así, va a pasar. Así que, a priori, canon de mejora, se entiende que debe haber. Se entiende que debe haber para el mantenimiento, que sí, que es una inversión a futuro, porque en el corto plazo eso no se ve, se ve como un gasto, pero bueno, vamos a quitar la palabra gasto y es que es una inversión a futuro. Lo que sí parece ser es que el ciudadano de a pie no lo ve. Eso es error de la administración de turno, que no lo ha contado bien. Jorge ha intentado contarlo y bueno, a lo mejor hay que insistir mucho más, ¿no? ¿Eso para qué sirve? O a lo mejor es que el ciudadano de a pie no lo ve de manera tangible, pues a lo mejor hay que hacer un esfuerzo extra para que termine de verlo. Es cierto que el canon de mejora hasta a fecha de hoy, si cogemos la factura, son, creo que son 30 céntimos, 29 creo que es, céntimos que por contador, perdona, que me estaba vibrando el móvil, y entiendo que a nivel cuantitativamente no es algo demasiado exagerado, ¿vale? Insisto que son muy a nivel particular. Eso por un lado. Por otro lado, Jorge ha mencionado portavoces de la oposición. Yo no he escuchado al mío decir nada de eso. Yo no he escuchado a Jorge decir nada de eso. Portavoces, además, que han ejercido acción de gobierno. Bueno, Digo, en la... Que en la que le ponga nada más que la coma. El nombre a lo mejor sería magnífico. Vale. El, o los nombres. Sería magnífico. Sería magnífico. Digo porque también quien está escuchando también sepa de dónde viene esa información, que no es que sea súper polémica, o sea, no, esto no, de la noche no, y el día, ¿no? Sino que bueno, se leen cosas, y aquí en la también en la nota de, bueno, de esta casa también se menciona exactamente, entiendo que citando las palabras de la alcaldesa, leo, ¿no? Portavoces municipales al hacer público lo que todavía era una posibilidad para obtener rédito político. Jorge Oliva no ha dicho nada de eso en absoluto, así que nosotros no pues eso que te haya. Perdona, eso que te haya, efectivamente. Como diría el otro. Y finalmente ha mencionado Jorge también tema de populismo, el decir de no aplicar el canon, ¿no? Pues bueno, pues la alcaldesa al final, ¿no? Parece que sí, pues no se aplica. ¿Eso es populismo realmente también? ¿Se entra dentro de esa actitud populista? No, populista no. Fíjate, digo lo de populismo, el decir, ¿no? De manera rápida y sin meditarlo demasiado, que no se debería aplicar el canon, no se debería cobrar el canon, que hay otras formas de hacerlo, que tal. Pues bueno, parece ser que la alcaldesa en este caso, no sé si de manera meditada o fue, no sé, qué tipo de decisión, porque bueno, de cara a los portavoces, la información que se tenía era otra, que no es que fuese blanco y negro, pero no era realmente el compromiso, o se informó de que realmente no se iba a cobrar el canon. Entonces, esas tres cosas, el canon, como he dicho, el importe creo que no es lo demasiado súper importante y es una inversión a futuro. Nuestro portavoz no ha sido partícipe de esa actitud, en palabras de Jorge, populista, y entiendo que, bueno, que la alcaldesa en este caso ha entrado por ese aro populista, no. Que bueno, que entra un poco en contradicción. No, entonces te explico. Entonces el que se explica mal, el que se ha explicado mal soy yo. Cuando hablo de populismo es cuando se habla de una manera irresponsable, como si esto fuese una empresa. Es que hay que saber la empresa que somos, o sea, somos una empresa mixta donde hay una parte técnica y financiera que tiene el 49% y una parte política que tiene el 51%. La parte técnica es la que asume el coste del servicio, o sea, a través de los impuestos de los ciudadanos que se marcan. Y lo que se marca no puede ser superavitario, sino tiene que dar los costes del servicio, y por eso el canon de mejora tiene que ser un elemento extra. El canon de mejora no es solamente para una necesidad imperiosa de una urgencia que salga mañana. El canon de mejora es porque para eso tenemos un plan director de agua que tiene que ser conocido por todos los portavoces, que creo que todos tienen acceso a ese documento. Sí, lo es. Donde te dice cuál es la situación real del sistema de redes de Ubrique. Y en esa situación real, pues como es lógico, te van diciendo las redes que son susceptibles de ser cambiadas, las que van a dar más problemas y las que van a dar menos problemas. Y sobre todo cuando entras en una dinámica de que todas las semanas hay algún tramo que falla, con lo cual te está diciendo que el diagnóstico del plan director es un diagnóstico acertado, porque te está marcando esas historias. Entonces, es muy irresponsable que haya gente que anteponga el decirle a un ciudadano, fíjate tú, todo lo que te quieren cobrar esta gente, con ser responsables y consecuentes con lo que se está diciendo. Es verdad también que no significa que el ayuntamiento no tenga acceso a otro tipo de inversiones, que no carguen el canon de mejora, pero yo entiendo que yo particularmente entiendo que el canon de mejora te da una cobertura y una tranquilidad que en una situación extrema siempre podrás afrontar. ¿Que no se usa el canon de mejora? Nadie paga ni un duro, así de claro. O sea, tú puedes aprobar el canon de mejora, pero mientras no empieces a hacer uso de ese dinero, nadie va a pagar un duro. ¿Y por qué se plantea ahora? Pues porque en diciembre acaba el último canon, así de simple. Entonces, algo que parecía tan normal se convierte en algo anormal. Entonces, era un poco eso. Entonces, me sorprende, me sorprende no, me parece muy mal que haya responsables políticos que no... ¿cuántas veces hemos dicho aquí, Pepe, hablando, que debería de haber una serie de temas con los que no deberíamos de jugar, ninguno, estuviera quien estuviera. No deberíamos de jugar, ¿por qué? Porque son temas fundamentales y son temas estructurales que son los que te mantienen una población en condiciones. Pues el tema del agua es uno de ellos. El tema del agua es uno de ellos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es tan importante. Claro, ¿cuándo no le prestamos atención al agua? Cuando tenemos agua siempre en nuestros grifos corrientes, cuando nuestros saneamientos funcionan estupendamente y cuando no hay ningún tipo de avería. ¿Cuándo nos damos cuenta del agua? Cuando tenemos alguna necesidad, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es adelantarnos a eso para que nunca tengamos esa necesidad. Por eso, yo entiendo, a nivel, y además sí que lo digo, que a nivel particular, yo sí defiendo que exista un canon de mejora, ¿no? Uh-huh. Pero parece ser que la población en general, ¿no? Siguiendo con lo de populista, tiene que ver con la gente, ¿no? Sí. Cómo la gente lo digiere de manera fácil, ¿no? Se le cuenta, claro. Tú le dices a cualquiera que si quiere pagar, Pepe, te dice que no. Ya, sí, sí. Pero que el canon de mejora se interpreta como, bueno, un gasto más, ¿no? Realmente la gente no sabe realmente. Parece ser, ¿no? Bueno. No. Parece ser. ¿Para qué realmente sirve eso? Pero lo que yo quería decir, Jorge, es que tu opinión personal es una y parece ser la del equipo de gobierno es otra, porque al final no se va a aplicar ese canon. Que no se vaya a aplicar, bueno, yo por eso te digo, mira, aquí queda más curioso, no eres portavoz, no eres el portavoz. Claro que yo no soy el portavoz del equipo de gobierno, queda bastante latente que no lo soy, indudablemente. Te lo agradezco. Me parece curioso, no, lo que lo he hecho a posta, me parece muy, muy curioso. No, y contradictorio, además. No, contradictorio, ¿no? Se piensa así, que es mejor llamar a otras puertas cuando tengamos el problema. Bueno, y si las abren, pues tal, la diputación de turno, la ventaja, junta de turno y luego... La ventaja es que tú puedes aprobar ese canon de mejora en según qué circunstancias para una aplicación posterior, eso también lo puedes hacer. O sea, esto no significa que porque no se haga ahora ya no existe canon de mejora, ¿no? A lo mejor no va a existir el canon de mejora durante X meses. No sabemos si después la propia necesidad nos va a obligar a tener que tomar la decisión de aprobar ese canon, ¿no? Y me alegro que me reconozcas que no soy portavoz del equipo de gobierno. Yo pensaba que sí, oye, no. Pues sí, estaba equivocado, ve que hay que reconocerlo, ve que las así cosas que hay que reconocer por la realidad tiene. Es pura casualidad, algo así era, ¿no? Yo cuando empezaba el discurso digo, bueno, espérate, que ahora va a girar, ahora va a dar el volantazo. No, pero por eso. Bueno, aparte de la broma, Pepe no lo ha dicho con broma, Pepe lo ha dicho a ver si me da. Aparte de eso, cualquiera que escuche el cafelito habrá escuchado más de una vez, y más de dos, y más de tres, que no estoy totalmente de acuerdo con lo que marca mi partido. Nadie me obliga a estar de acuerdo con todo lo que marca mi partido, ni a nivel local, ni regional, ni nacional, vamos. Por suerte para mí. Tenemos dos mensajes. Uno de Manuel que dice, Jorge, que le parece muy bien todo lo que dice, pero que la de Madrid bajó los impuestos. No, que me lo demuestre. No que me no se lo diga. Yo iba a hablar de ese tema a nivel genérico. ¿Bajar los impuestos qué? Ese es un cafelito de una hora. ¿Bajar los impuestos qué? No, ese es para un tema. Hacer como ha hecho la Junta, bajar los impuestos a 30 ricos para que sus niños que van a inglés puedan degradar 80 euros. Eso no es populismo. Populismo es tomar esa decisión y decir que se han bajado los impuestos. Eso sí que es populismo. Bueno. Hay que está muy cuajado para decirlo además y no descojonarse de risa al decirlo delante de una tri, vamos, que se le bajan los impuestos a tíos que ganan nada más que más de 80.000 euros, o sea, aquí todo el mundo gana 80.000 euros todas las tardes, vamos, y a eso, precisamente a los que ganan 80.000 euros sí pueden degradar que sus hijos vayan a dar inglés. A mí me tienen que explicar todavía esa norma, vamos, es que eso lo anuncia un consejero mío y lo meto en manteca, porque me parece la barbaridad más grande que puede decir un político. Y lo de los impuestos de Madrid, estamos otra vez lo mismo. Yo quiero que me traigan a cuántos millones de madrileños le han afectado esa bajada de impuestos. Porque si nosotros queremos hacer... Eso es como el que un día yo corto un palo y digo, yo soy leñador, ¿no? Porque como corté una vez un palo, no, un leñador tendrá que hacer algo más que cortar un palo. Pues esto es lo mismo. Eso... No tenemos tiempo para discutir en detalle eso. Yo creo que eso se merece un monográfico de impuestos si hace falta aquí en el cafelito, porque no es así, demostradísimo que a nivel presión fiscal, es que, bueno, ahí están los datos, ¿no? Cuando gobiernan unos pasa algo y cuando gobiernan otros pasa algo, y la economía crece cuando gobiernan unos y eso cuando sí queda, gobiernan otros. Eso sí queda para un montón de caselitos. Por eso. Cuando gobiernan uno, ¿cómo? Eso no es un tema. ¿Sabes qué pasa? Hospitales y cosas de este tipo. ¿Sabes qué pasa? Y quienes nos endeudan, y quienes nos roban, y quienes se van de prostitutas, y quienes se los gastan en drogas, y eso sí, también. ¿Dónde está el? Sí. Yo creo que todos en Valencia van a montar un santo clerical allí para cuidar. Mira, vamos a ver, hay una cosa que decía también, oye, que en Valencia sí, también, sí. Sí, es verdad. Mira, hay una cosa que está muy clara. A mí me pueden contar todas las historias. Yo le voy a contar a todo el mundo lo que es. ¿Por qué los ciudadanos normales tenemos sanidad pública, educación pública, servicios sociales, bienestar social y todo esto? Porque se pagan impuestos. El que diga que todo eso se tiene sin pagar impuestos, miente. Eso no lo dice nadie. Miente. ¿No? Yo no sé quién dice claro, eso. Entonces, ¿quién me dice a mí? ¿Quién ha dicho eso? Que, además, cuando me sale uno y dice, si yo gobernara bajo ¿la luz qué? Que la sube el gobierno. Es que el que se atreva a decir eso está mintiendo. Pero como en este país últimamente el mentir es gratis, se dicen todas las barbaridades que uno quiera. Yo te digo a ti, cada vez que se habla de bajar impuestos, los impuestos son los que afectan directamente al ciudadano. Y bajar impuestos y dar el mismo grado de servicios es imposible. Imposible, y el que lo diga tendrá que demostrarlo. Y todavía no he visto a nadie que haya bajado impuestos alguna vez. En ese sentido, que afecte directamente, que tú digas, pagando la mitad de estos impuestos tenemos los mismos servicios. Eso es incierto. Lo que no es de recibo, Jorge, es que cuando uno está en la oposición, has mencionado tú la luz, ese es otro tema, ¿vale? Has mencionado tú la luz, diga algo y se le formen hasta manifestaciones con sindicatos en la calle, de que la luz, ¿no? Gobernaba otro con barbas, ¿eh? Gobernaba otro con barbas. Bueno, confundamos. Y subió... Lo que hizo fue liberalizar el mercado, ¿te parece poco? Y subió la luz. De lo mismo, hombre. Y subió la luz. Y ahora que tenemos la luz en máximos históricos, no solo en España, en toda la Unión Europea, eso hay que reconocerlo, eso es así. Pero, y sí, es estructural y claro. Ya está, y no vemos a nadie en la calle, Claro. Pues. Eso para mí, a mí me parece una contradicción, cuando lo hacen unos, parece ser que... No, es que no hicieron lo mismo, es que no... Y cuando lo hacen otros... No, es que digo, cuando lo hacen otros, no, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno con la luz? ¿Ha tomado alguna determinación? O sea, lo único que intento es... enfrentarse a las eléctricas, lo único que intentó, y mira cómo le están contestando, ¿qué decisiones ha tomado el gobierno para que el megavatio valga más caro? ¿Cuáles son las decisiones que ha tomado el gobierno para que el megavatio valga más caro? Ninguna, sino que alguien me diga, no, tomó esta medida y por eso el megavatio es más caro. No tomó ninguna. Las cosas como son. Ahora yo te digo a ti, si tú subes un impuesto concreto que depende directamente de ti para intentar mejorar un servicio, tú puedes opinar, sí, es mucho, es poco, no es aceptable o me parece que está fuera de lugar, ¿vale? Ahí sí, y cada uno tendrá que ser responsable de las decisiones que toma. Claro que sí, faltaría más, ¿eh? Pero que yo soy de la opinión de que todos deberíamos de pagar, no más impuestos, porque parece que estoy diciendo una estupidez, sino que tendría que haber muchos más de los que no pagan, que paguen impuestos. Entonces, a lo mejor podríamos regular los impuestos. Yo soy de esta opinión, y lo digo tranquilamente. El impuesto siempre últimamente estamos escuchando que se quiere imponer nuevos impuestos, usos de carreteras, impuestos a sociedades, a empresas, incrementarlo, IRPF... siempre nos encontramos cuando gobiernan unos, el mensaje es ese, porque necesitan más ingresos. Claro. ¿Y por qué no miramos los gastos? ¿Pero por qué no miramos los gastos, Jorge? ¿Por qué no se mira los gastos y el tamaño que tiene el Estado hoy en día? ¿Por qué no de una vez pensamos realmente entre ingresos y gastos? Y a lo mejor el problema está en los gastos. A lo mejor está también ahí. Bueno, es así, ¿no? El Estado es tan inmenso con el montón de, ministerios, agencias, etcétera. A lo mejor está ahí el tema, a lo mejor está mucho ahí. No lo sé. Y siempre la solución está en gravar al que mete la llave en su tienda, al que está contratando ahora, el que está contratando ahora está creciendo porque la cosa le va un poquito mejor, ahora se quiere subir IRPF. Ahora, me parece que es un palo a la rueda. Cuando se le quiere subir un poquito los impuestos a los que más cobran, la derecha se vuelve loca, se escandaliza. No sé por qué tienen ese, bueno, sí sé por qué tienen ese apego. Se escandaliza la derecha y otra gente que no es la derecha. No. No se escandaliza es la izquierda. Eso, claro. Eso es evidente. Eso es siempre que, es más. Es un insaciable. Te lo digo honestamente, es insaciable. No, es insaciable. No, es que tú lo dices como si los impuestos se los repartieran entre cuatro. La única manera de dar servicios. Cuatro no, entre muchísimos. Y de dar mejores servicios. Claro, sobre todo 44 millones de ciudadanos, sobre eso se reparte. Claro. Sobre 44 millones de ciudadanos. Y nunca hay más becas que cuando está a la izquierda, y nunca hay más comedores sociales, y no hay nunca más atención sanitaria, atención pública. Eso son eslóganes, Jorge. No, sí, eso es así. No, el eslogan es meterle la bola a la gente de que la solución a la sanidad pública es tener un seguro privado. Eso sí que es un eslogan en condiciones. Pero no. Sí, hombre, claro que sí. Los presupuestos de Andalucía nunca se han invertido más en sanidad que ahora. No, eso es mentira. Eso es una mentira como la copa de un pino. Sí. Y si te lo digo nunca, porque tienes un desconocimiento grande de cómo se invertía antes en sanidad. Nunca. Otra cosa son los nombres que se le quieran poner a las cosas. Eso de que se ha invertido más que nunca, vamos, eso no se lo crea. El presupuesto en dependencia ha sido más alto que ahora. Nunca. Bueno, pero que no es partidismo, que es número. Y eso se hace bajando los impuestos. ¿Qué es número? Eso se hace bajando los impuestos, seguro. O sea, eso se hace gestionando correctamente. Ah, vale, gestionando correctamente. Y no gastándolo donde no hay que gastarlo, y no creando, no sé, administraciones, no sé, es muy grande la palabra, paralela o dando elefantes, dando conocido qué pasó. ¿Qué administraciones ha eliminado el gobierno andalucista, Pepero Ciudadano, ¿no? ¿Qué administraciones de la Junta de Andalucía ha anulado? Anuladas, ninguna, gestionadas de manera más eficiente. Pepero saca una lista de todo lo que se llamaban chiringuitos, que lo primero que hicieron en los primeros seis meses fue nombrar a los directores de todos esos chiringuitos, los nuevos directores de todos esos chiringuitos, que tienen nombre y apellido, que salen en el boletín oficial. Es que algunos leemos esas cosas. Y cuando leemos los presupuestos generales de la Junta de Andalucía... ¿Tú te lees el boletín oficial de la Junta? Dios mío, mi vida. Yo leo bastantes más cosas de las que se puede creer mucha gente, porque es mi trabajo. Ahora lo entiendo. Y de la misma manera leo los presupuestos. Que el mío no es ese. Leo los presupuestos de la Junta de Andalucía, y lo que le haría falta a la gente es ver que nada más que lo que se dedica a chiringuitos, esos que han eliminado, me parece que son 1000 folios. 1000 folios hablan de los chiringuitos, que no son chiringuitos. Y esos son los mismos chiringuitos que antes. Sí, claro, los mismos. Vamos a echarlos a todos, señores. Que son los mismos que antes. Por eso, porque es mentira, porque no son chiringuitos. Vamos a echarlos todos. Otra cosa es que me pueda decir alguien que a lo mejor hay administraciones duplicadas, todo lo que tú quieras, o que hay a lo mejor servicios que son demasiado extensos. Pero claro, tú lo has dicho, cuando uno gobierna son chiringuitos, cuando gobiernan otros es que, hombre, esto tiene que funcionar. De verdad, que todo así. Nos queda un tema que sí quiero sacar también encima de la mesa, pero también había una llamada, teníamos una llamada pendiente, o nos ha dejado un mensaje un oyente que ha llamado para felicitar a los dos tertulianos por dar la cara, dicho, y por participar en este espacio de opinión, y lamenta que no actúen igual el resto de partidos políticos. Yo doy para que valoréis esto, yo creo que es una opinión que tenemos los tres que estamos sentados en esta mesa, ¿no? Y es que nos gustaría que estuviera Pepe González u otro compañero de Andalucía, por si vale, por problemas personales no puede, y nos gustaría que estuviera alguien del PP, y me atrevo a decir que el oyente también lo agradecería, no porque estén hartos de escucharos a vosotros, sino porque entiendo el conocer todas las opiniones. Jorge, Pepe. Tú sabes que eso lo hemos hablado muchas veces. Yo siempre nos hemos quejado tantas veces cuando nos quejamos de que no hay participación, de que no tengo la posibilidad de que no puedo contar. Y precisamente cuando nació este tipo de programa, tengo que decirlo, no nació con una corporación socialista gobernando, digo por si alguien pueda pensar que estoy echándole flores. Se creó con esa intención de que los partidos políticos tuvieran esa representación, ese poder venir a hablar de temas con un poquitín más de conocimiento, me refiero de conocimiento sobre las cosas municipales, no que sepamos más de lo que dice la gente. Y entonces era impensable que alguien se cuestionara el no venir aquí, cuando un partido como el Partido Popular toma la decisión, creo que meditada, de no venir aquí, no sé con qué fines, ellos lo tendrán que explicar en algún momento, pues flaco favor se le hace al sistema de participación democrático, ¿no? Yo voy a seguir viniendo siempre que me sigan convocando a este y a 500.000. Donde parezca que estoy más cómodo, incluso durante mucho tiempo he ido hasta donde lo estaba más incómodo, porque creo que es interesante, si a mí me dan la oportunidad de plasmar mi opinión sobre las cosas, habrá quien le guste y a quien no le guste, lo siento mucho, lo mismo que lo que yo escucho todos los días, pero donde me den la oportunidad de plasmar mi opinión, aquí voy a estar yo para darla, vamos, eso indudablemente. La oportunidad tan magnífica que da Radio Ubrique de explicar de manera tranquila, sosegada, debatir, bueno, la queja siempre es la falta de transparencia, la poca posibilidad de preguntarle a su representante, aunque yo no soy representante de nada, dicho sea de paso. Pero yo sí. Pero tú no, tampoco, ¿no? No, de tu partido. No eras presunto portavoz, tú no. Ya no, pero hoy me has desmontado, me lo has desmontado. Venga, dale. Es impagable, es que esa es la palabra, es impagable de cara al ciudadano, ¿vale? Es impagable. Y no aprovecharlo me parece... Bueno, en mi opinión, hablo porque estoy hablando yo, poco inteligente incluso, me parece, porque bueno, aquí han salido tres temas, hoy, esta tarde, magníficamente, para que los representantes de los otros dos partidos, especialmente uno, el Partido Popular, pueda decir, mira, no, pues esto es por esto, esto, claro. Esto, porque el ciudadano de a pie adolece de esas explicaciones, porque finalmente, al final nos quejamos de que solo leemos el titular, no leemos la noticia. Y si encima desaprovechas la oportunidad de poder explicarlo, bueno, con un lenguaje, bueno, de a pie, ¿no?, de la calle, ¿no?, el que no es que demos aquí ningún meeting, a menos yo no doy ninguno, es así, me parece poco inteligente, pero es simplemente mi opinión, yo no he escuchado tampoco la razón de por qué, pero bueno, el tema no es ellos. El tema es los que venimos y ya está. Exacto. Y a los que venís os pregunto, porque el último tema que quedaba sobre la mesa está sin pila el reloj, Jorge. 17 y 53 minutos. Quedan 7 minutos, así que vamos a... Vale, va a tener que subir los impuestos para poder comprar pila. Va a tener que ser breve, pero sí, el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha venido hoy a Ubrique, ha visitado la localidad y ha anunciado que será la sede del congreso Pieltec, que organizará la Junta a principios del próximo año y estará centrado en la adaptación tecnológica y sostenibilidad de dicho sector. Velasco, que ha abordado este asunto, como decimos, en la reunión mantenida con las asociaciones representativas de esta industria. Pepe, ¿estabas tú también dentro o no? Mira, la verdad es que no estaba. He tenido una visita que sigue aquí mi cliente. De hecho, la he dejado sola para venir aquí. Pero esta mañana imposible. No, pero sí me han llegado noticias. Bueno, todos hemos leído el comunicado de prensa y demás. La buena noticia es que un consejero de Transformación Económica viene a Ubrique y tiene a Ubrique en la agenda, ¿no? O sea, esta es magnífica noticia, entiendo yo, ya de hecho, en sí la noticia. Que creo que ya entre consejeros y delegados creo que quedan pocos en que vengan a la localidad. Y no quiero equivocarme porque a lo mejor queda alguno, ¿vale? No quiero equivocarme, pero creo que quedan muy pocos. El anuncio de la feria, pues bueno, eso hay que desgranarlo, ¿no? Desgranarlo y ver qué es en concreto, ¿vale? Eso yo en mi estilo siempre, eso hay que ver qué es en concreto, ¿vale? Aunque sea de mi partido, ¿vale? El consejero es de Ciudadanos. Eso hay que desgranarlo en qué se va a plasmar, pero en sí la noticia de que vengan recursos, de que Ubrique esté en el mapa, de que a las empresas se les dé la oportunidad de estar en ese evento. Yo una petición que entiendo que se le ha hecho al consejero, ya luego entiendo que me dirán algo, me informarán, que se mantenga en el plazo, que no se quede solo en un año, sino que se ha hecho una vez, ¿no? Porque se piensa que es interesante, que no solo se haga este año, que saldrá, dicho así, regular bien, al año siguiente saldrá mejor, con más visitantes, con más prensa, con más medios. El mirarlo en el corto plazo me parece un gasto de dinero en lugar de una inversión, para que sepa que también le damos a los nuestros. ¿Y Jorge? Bueno, hombre, claro que está bien, hasta ahí faltaría más. Claro que está bien que vengan, no uno, que vengan todos, y muchas veces, pero el problema no es que vengan, el problema es que traigan algo. pues venir por venir nada más queda muy bonito. Ha dicho, perdona Jorge que te interrumpa, para, sí. No, es que no me quería extender, que no, ha dicho también que ha puesto de manifiesto el apoyo que desde la Junta de Andalucía se ha venido prestando al sector de la marroquinería de la provincia de Cádiz a través de los incentivos al desarrollo industrial de la Agencia IDEA, en concreto para el sector 512.569 euros se han dado ya y que suponen la creación de 15 empleos y el mantenimiento de 180 incentivos que se van a mantener o superar de cara a los próximos años. Totalmente de acuerdo. Lo que venía a decir es eso, es que no se venga solo a dar un paseo. O sea, si el problema no es prometer cosas, el problema es que se hagan. No seré yo el que le da un palo a ningún responsable público solo por venir. Puedo sacar una larga y extensa lista de visitas de antaño, donde se criticaba solamente por el mero hecho de venir. No, yo creo que no, que está muy bien que vengan, que está muy bien que se comprometan, pero estaría bastante mejor, y no tengo por qué ponerlo en duda hasta que no pase, que lo que se dice se haga. Claro que es muy importante. Nuestro sector de la piel tiene que estar en continuo, en continuo rejuvenecimiento, revitalización, descubrimiento, avance. Es que es así, es que nuestro sector es el que nos da de comer, el que mantiene esta población de pie. Y las instituciones tienen que estar, en este caso concreto, lo mismo que cuando escuchamos hablar de apoyar el sector naval en la bahía, en no sé cuánto, el otro sitio, nadie lo pone en duda. Ese creo, Jorge, que indudablemente tiene que ser igual de importante, y me parece muy importante. Ese para mí es el hito. Pero venga a decirlo. Ese es el hito, que un sector artesanal en un pueblo, con todo el cariño que yo vivo aquí, soy de aquí, un pueblo allí perdido, ¿no?, en la Sierra de Cádiz, tal, que hace ruido, que factura lo que factura, que da empleo a lo que da empleo, ya no solo a la localidad, ya estamos viendo a la comarca otra vez, gracias a Dios, de nuevo, y demás, nos han tenido que escuchar, y eso es gracias a todos, nos vamos, sin mencionar a nadie en concreto, a todos, empresa, administración, televisión, gracias a todos, que estamos yendo en esa dirección y se está llamando esa puerta antes y ahora, ¿vale? Y esa es la dirección. El hito es ese, un sector artesano que viene este señor, este consejero, a decir que la artesanía no solo se debería quedar, que he estado echando un vistazo en la nota de prensa, palabras entrecomilladas que entiendo que es lo que ha dicho Rogelio, ¿no? No solo se tiene que centrar en eso, en artesanía y demás, sino que tiene que mirar hacia adelante, hacia el siglo XXI, con aplicación de tecnología y demás. Entonces, que lo haga, que sea verdad, eso estamos todos de acuerdo. Claro, no. Y si no es verdad, a darle. Eso es evidente. No, tío, cuando me refiero a que sea verdad, no es que esté poniéndolo en duda, sino que quiero que se plasmen, porque como hemos tenido tantos intentos en tantas cosas, unas han salido bien y otras nos siguen dando tumbo, ya uno quiere que de alguna vez por todas nos toque en la parte que nos tiene que tocar, ¿no? Si tiene que empezar por aquí a poner la pica en Flandes, que se ponga. Pero de verdad que nuestra industria necesita todos los apoyos en todos los sentidos, vamos. La clave, insisto, es una inversión sostenible. No vale solo invertir una vez mucha cantidad, sino menos cantidad en el tiempo. Pues con eso nos quedamos, Pepe, Jorge, os agradezco. Me voy con el mal sabor de boca porque era una noticia chula, ¿no? Que podríamos haber extendido un poco más, pero la semana tarde llega. Vale. Pepe y Jorge, gracias por estar aquí una semana más. Gracias. Y nosotros volvemos mañana, los dejamos con Jesús Domínguez, todo el deporte de la localidad. Hasta entonces.